La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño, dirige y presenta Joaquín Abenza. Bienvenidos una semana más al último peldaño. 9 minutos pasan de las 11 y esta noche tenemos dos temas fundamentales para cubrir esas 2 horas que cada semana pues estamos con ustedes. Vamos en primer lugar pues a hablar de una Murcia que está oculta, que muchas veces nos queda absolutamente inadvertida, pero que está ahí y además está evidente, porque acaba hace poco salió un libro a la calle que recoge una serie de artículos que durante mucho tiempo su autor Antonio Botías pues ha ido escribiendo sobre lo que ya no vemos, sobre lo que ya no sabemos, pero que está y que además forma parte de la cultura y del legado de todos los murcianos. Y tiene que ver mucho con el mundo del misterio. Por eso esta noche vamos a hablar de algunos de los casos más interesantes, esas leyendas, de esos elementos que tienen que ver pues con la parapsicología, con las apariciones, con hechos portentosos. Todo eso lo haremos y lo hablaremos en la primera hora. En la segunda parte vamos a traerles una novedad, y es que de la Semana Santa hemos hablado muchas veces. Hemos siempre intentado acercarnos a la parte más científica de su componente, pero bueno, cuando la actualidad se pone tan fuerte y tan rabiosa como ha sido en estos últimos días, pues todavía es más justificado que hablemos de la síndone. Y es que a final de año, concretamente en los últimos días de diciembre, pues un organismo italiano de investigación científica ha hecho público los trabajos de más de 5 años para intentar reproducir las manchas o la coloración que ha dado lugar a esa imagen que aparece en la Semana Santa. Bien, pues esta noche se la vamos a contar con de la mano de los dos Alfonso Sánchez de Mosilla, que nos va a dar todos los detalles de lo que se ha descubierto, de lo que se ha investigado y sobre todo de lo que se ha conseguido, que es mucho, en este informe de este organismo italiano, el ENEA, que esta noche vamos a conocer. También haremos un alto en el camino, a mitad del programa un poco, pues para hablar con Antonio Guerrero, porque acaba de sacar un proyecto de investigación y divulgación sobre parafonías, un DVD, que nos va a presentar también en unos pocos minutos a mitad del programa. Estos son los temas que tenemos para esta noche. Saludos de Fran Fernández, que está ante el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. La historia del esqueleto risueño de la catedral, la desaparición de la cruz de Caravaca, la insólita ventana del fin del mundo, o las extrañas apariciones, milagros y rituales que han tenido a la ciudad de Murcia como escenario, la convierten en una capital del misterio. Las leyendas forman parte del patrimonio cultural de un pueblo, de una sociedad que convive casi sin darse cuenta con lo insólito, con aquellas cosas que van calando en la memoria colectiva hasta convertirse en parte de la esencia de la propia tierra. Por eso es tan importante la labor de aquellos que, como notarios de lo desacostumbrado, recogen en crónicas de una realidad que no vemos, el pasado misterioso de una ciudad o de una región. Este es el caso del invitado, del primer invitado que tenemos esta noche en el programa, que durante muchos años ya pues viene haciendo ese esfuerzo de recopilar hechos curiosos, hechos anecdóticos, pero también hechos relacionados con el misterio. Él es Antonio Botías. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio Botías es licenciado en periodismo y medios audiovisuales. Trabajó en el diario La Verdad. Yo creo que todo el mundo le conoce a través de sus artículos en La Verdad, donde creó un estilo propio, especializado en reportajes de corte humano y con una gran carga literaria, por los que ha obtenido diversos premios y reconocimientos. Después ha pasado por micrófonos de la cadena SER, de Radio Levante. Estuvo escribiendo también en otros periódicos del Grupo Vocento, como el Norte de Castilla y el Correo Vasco. Y también pues ha trabajado en Radio Intereconomía, Punto Radio y en el Canal 6. Actualmente es coordinador de proyectos municipales y asesor de comunicación del Ayuntamiento de Murcia y director del programa La Murcia que se fue. Es profesor también de comunicación periodística de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica San Antonio y continúa colaborando con La Verdad en una serie de artículos que todos leemos con bastante interés, que es La Murcia que no vemos. Pues yo creo que el currículum como este es difícil encontrar en un periodista en esta mesa de nuestra región, ¿no? Que haya hecho tantas cosas por el mundo, además de lo que nos interesa a nosotros, que es el misterio. Hombre, yo creo que no, que hay muchísimo más y tenemos el ejemplo en ti, en la persona que está hablando. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de Murcia, secretos y leyendas. Murcia, secretos y leyendas es como una especie de primer esfuerzo de hacer una recopilación de todos esos artículos que ha sido a lo largo de los años, bastantes artículos. ¿Cuántos pueden haber más o menos que has escrito? Superan los dos centenares, pero por economía editorial, pues solo hemos podido editar unos 160, 170, que a mi juicio pues son los más interesantes, los más sorprendentes, o al menos los que a mí más me han sorprendido, esperando que también sean los que más sorprendan a todos los murcianos. Pues la verdad que sí, yo reconozco que, hombre, no soy muy dado a investigar cosas que no tengan que ver con el misterio por aquello de la vocación del programa y demás, pero me ha sorprendido, porque hay que decir a los oyentes que no solamente el libro lleva leyendas de apariciones o incluso de milagros y hechos sobrenaturales, sino que además lleva también una gran cantidad de sucesos insólitos, curiosos, sucesos que les van a chocar muchísimo a los oyentes. Tu lector ya lo sabe porque te han ido leyendo a lo largo del tiempo, pero de cosas que han pasado en la región y que han pasado en la ciudad de Murcia sobre todo, que parece que es absolutamente increíble, ¿no? Por ejemplo, y no vamos a entrar en eso, pero sí que me gustaría sacarlo a colación para que los oyentes sepan de lo que estoy hablando. El Día de la Verdad llegó un momento en que rifó una cabra. Eso es increíble. Sí, ¿no? Realmente, y además se publicaba la fotografía de la cabra para que los suscriptores y los lectores vieran lo que ahí se estaba rifando. Y también, curiosamente, no sabemos si la cabra se le tocó a alguien o no, porque el periódico no dio noticia de aquello. Pero durante al menos dos semanas, pues estaban sacando la fotografía de esta magnífica cabra y también una máquina para fumigar. Era el lote que se... Y esto, porque es curioso, y a mí me sorprendió porque los lectores de La Verdad de Murcia, como de cualquier otro diario de principios del siglo pasado, pues realmente no creo que estuvieran muy cercanos a la cría de cabras o a la agricultura. Pues eran pocos lectores y era gente muy cultivada, pero sin embargo pues lo que se rifaba en aquellos años era una cabra. Eso o bien que, como yo también sospecho, los murcianos siempre hemos estado muy interesados en la prensa. Prueba de ello es que tenemos decenas y decenas y decenas de periódicos desde 1790 hasta nuestros días. Ahora es cuando menos periódicos hay, pero han habido épocas en las que han convivido en esta ciudad cinco periódicos. Uh-huh. Y algunos con edición de mañana y tarde. La verdad es que eran mejores tiempos para las ediciones impresas de los que ahora corren, pero la verdad es que también dice mucho del pueblo murciano en sí mismo. Bueno, vamos a empezar a hablar. Bueno, antes de ello, por supuesto, vamos a presentar también a Juan Francisco Martínez, que lo recuperamos otra vez en el programa. Buenas noches. Muy buenas noches y mi enhorabuena a Antonio por su libro. Y bueno, yo creo que realmente no debes dejarte ahí las otras historias que no has publicado. Como decíamos antes, yo creo que esto hay que recuperarla, no solamente para que estén ahí, para que todo el público las pueda conocer. En una región se debe de saber este tipo de historias. Y bueno, que va a estar luego en la segunda parte y nos va a ilustrar sobre esos descubrimientos de la Sábana Santa. A mí me gustaría también que si tiene que hacer cualquier pregunta, cualquier posibilidad, porque yo sé que es una persona muy curiosa y que le gusta mucho todo esto que tiene que ver con los temas que estamos tratando, el doctor don Alfonso Sánchez del Mosilla. Buenas noches, Alfonso. Hola, buenas noches. Que también está con nosotros ya en la mesa del programa. Bueno, vamos a empezar, Antonio. Yo he elegido una serie de, no sé los que nos va a dar tiempo, pero vamos, una serie de artículos del libro que tienen mucho que ver con el mundo del misterio, con las cosas que tocamos en el programa. Y vamos a empezar por uno que tú has llamado el mortífero mal de la Tierra. Para los que no sean de la región de Murcia, no saben el curioso panorama que hay en la bahía de Pormán. Es algo que es digno de ver. Es un atentado ecológico, por supuesto, pero también, por otra parte, es algo curioso ver cómo se, a través de una actividad minera, pues se llega a perder incluso una gran porción de mar y cambia el paisaje hasta el punto de que donde antes había un puerto, pues ahora puedes pegar un salto y seguir andando. Algo que no sé si ha pasado en otra parte del mundo, pero vamos, aquí en la región de Murcia, pues por desgracia sucedió y lo tenemos ahí. Pero tú recoges que en el siglo XIX pues sucedió algo muy extraño, y es que los animales caían muertos por una especie de vapores o gases que salían de la tierra. ¿Qué es lo que pasó? Sí, efectivamente. Este es un caso de los más curiosos y no tan antiguo, como la mayoría de los que recojo en el libro, y es eso, que un extraño vapor, unas emanaciones en determinados puntos de la sierra minera de Pormán, en La Unión, pues provocaban, según un diario de Madrid, que es el que anuncia y titula así el mal de la tierra en Murcia, pues que provocaba que murieran. E inmediatamente, pues, documentan casos. Pues ha muerto un perro, ha muerto un gato, ha muerto una vaca, ha muerto una persona. Realmente nunca se comprobó, ni siquiera se hizo un estudio científico que determinara si realmente pues había alguna emanación. Tengamos en cuenta que hay decenas y decenas de minas y depósitos, etcétera, etcétera, y realmente pues muchos de ellos azufre, podía haber provocado aquello. Pero realmente, como por desgracia ocurre muchas veces en nuestra prensa, pues se comenta un caso que no se siguió y realmente murió. Pero aún hoy los más ancianos del lugar recuerdan viejas historias de sus padres. Ya no les ponen ese nombre, pero sí recuerdan pues que cuando la tierra se rebelaba, y todo esto pues en una situación de una crisis profunda, de un el paro desorbitado y sobre todo del trabajo penosísimo del murciano o del minero que tenía que introducirse en las entrañas de la tierra. En ese panorama tan desolador como es hoy en día, como lo podemos ver, pues que un perro muriera o que muriera una vaca que por ahí pasaba, pues podía dar lugar a todo tipo de especulaciones. Y así se recogieron. Y es curioso porque fíjate cómo, aunque sigue hace tiempo, pero bueno, ya en ese momento estoy seguro que nadie hablaría de la hipótesis Gaia como se habla ahora, por ejemplo, y fíjate cómo de alguna manera se está lanzando el mensaje de que la Tierra se rebela contra el que le hace daño, ¿no? De alguna manera como mata o de alguna forma se defiende frente a ese ataque que, bueno, absolutamente bestial, como es el caso de Pormán, que bueno, que el que quiera que venga y lo vea, los murcianos ya lo conocemos, pero es algo que ahora se va a regenerar, que se va a arreglar, esperemos que en los próximos años eso vuelva otra vez a tener el esplendor que tuvo y sea una bahía como era, que era pues casi pues una auténtica joya de playa y demás. Pero tal como está ahora mismo, pues es algo desolado y parece como si la Tierra estuviese diciendo: me habéis hecho daño y yo ahora al que pase por aquí me defiendo, ¿no? Sí, realmente Murcia se ha descrito en alguna ocasión como una especie de paraíso rodeado, cuando digo Murcia me refiero a la ciudad, pero por extensión quizás también la región, Murcia ciudad, como un paraíso rodeado de altas montañas donde no llegará la lluvia, pero tampoco llegan fenómenos atmosféricos adversos. Y yo creo que viendo la historia eso es absolutamente falso. Y si utilizamos pues la hipótesis que decías antes, es cierto que la Tierra se ha rebelado contra los murcianos en muchísimos casos. Solo podemos pensar en el número de riadas, en algún terremoto devastador, y por desgracia tenemos el de Lorca aquí al lado, pero vienen pasando, y así se ha documentado. Si tú recoges en el libro algunos terremotos terribles, devastadores, ¿no? Terribles, sí, sí. Riadas, todo tipo de movimiento de tierra, ya no digamos si entramos en la desaparición de cosecha de un modo casi momentáneo, no se sabe por qué, e incluso alguna plaga de langosta que también nos ha azotado en otros tiempos. Realmente que aquello de paraíso de Murcia, todos los que vivimos aquí lo disfrutamos y cada día lo constatamos, pero si vemos un poco la perspectiva histórica, la tierra de Murcia pues se ha revelado muchísimamente. Yo recuerdo que decía el cardenal Belluga, cambiando de tercio, que Murcia tenía muy buen suelo, muy buen cielo, pero muy mal entresuelo. No sé si se refería a estas cosas o al propio carácter murciano. Bueno, pues vamos a entrar en algo que sí es netamente, esto sería una anomalía extraña de la Tierra, imaginamos que algún tipo de gas, pero lo que viene ahora tiene mucho que ver con fenómenos de apariciones, de misterios, de sobre todo de duende, ¿no? ¿Qué ciudad no tiene un duende? Bueno, pues Murcia ha tenido duendes, y tú recoges la terrorífica Torre del Duende, el Palacio de los Saavedra, que fue incluso exorcizado para liberar a ese alma en pena. ¿Qué sucedió en ese palacio? Pues como en todos los pueblos de España, el pueblo del mundo, siempre hay un duende, siempre hay una torre, una casa, una hacienda, una finca del duende. En ese palacio, pues sucedió que empezaron a oírse voces, y provenían de un altillo superior al cual no se podía acceder sino desde el tejado. Primera curiosidad, ¿cómo es posible que un altillo uno tenga que trepar al tejado para entrar? Inmediatamente, pues los vecinos alarmados le dan parte pues a la autoridad civil, que es el ayuntamiento, su concejo, y por supuesto a la autoridad eclesiástica. Y bueno, pues el obispo determina que allí lo que hay que hacer, bueno, se hacen unas inspecciones, se sube y realmente pues ahí se veía algo. De oír algo a ver un reflejo de una mujer en, o un supuesto reflejo en una ventana, y de ver ese supuesto reflejo a que fuera una antigua asesinada o alguien que había sido emparedado, etcétera, pues todos sabemos que va un paso. Y realmente allí se hizo un exorcismo. Este es uno de los más recientes, si tenemos en cuenta que hubo otro anterior en la famosa Torre de la Marquesa, donde luego se construiría el primer campo de la Condomina, etcétera, etcétera. Y este está muchísimo más documentado, aun siendo anterior, que el que hablábamos, porque en este se tuvo que hacer, o se hizo, se celebró una procesión desde el obispado hasta esta torre, que estaba a la salida, a las afueras de Murcia, porque allí lo que habían visto era a una mano negra, y así lo dicen los cronistas, a una mano negra. Y bueno, el revuelo fue inmenso, la procesión multitudinaria, y cuando llegó, pues un fraile fue el encargado de entrar allí a conjurar aquella supuesta aparición, ¿no? Tardó un tiempo en salir. Ante la puerta habían cientos de personas, todas las que habían partido desde el obispado, más todas las que se iban sumando por las calles que iba pasando, pero aquello realmente para unos era terrorífico, pero para algunos era una auténtica fiesta y una algarabía. ¿Dónde va la gente? Pues ¿dónde va Vicente? Y este hombre entra. Cuando sale, la primera impresión que le da a toda aquella gente, que fue la que luego dio testimonio de esto, es que había salido otra persona, ¿no? Había salido el mismo fraile, lo que pasa, que aparentaba 30 años más. Había salido absolutamente encanecido, cuando su pelo era negro, había salido demacrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y a aquel hombre nunca le pudieron arrancar qué es lo que había visto ahí dentro. Bueno, yo no sé, aquí tenemos a un doctor con nosotros, sí, no sé si puede, de un susto sublime, uno puede encanecer de golpe o en el periodo de media hora, etcétera, etcétera. Este hombre se recluyó en un convento y se dedicó el resto de su vida a rezar. Y también dicen los cronistas que a partir de ese momento no se volvió a oír ni un grito, ni una visión, ni nada en aquella torre. Sí, porque Alfonso, ¿eso es fisiológicamente posible ante un susto, una situación de estrés, que puede ser un exorcismo, por supuesto? ¿Una persona puede salir en esas condiciones? Hay descritos bastantes casos. Uno de ellos muy famoso fue el de María Antonieta. Antes de que la guillotinaran, pues se describe esta circunstancia. Lo que pasa es que ninguna ha sido debidamente documentada. Evidentemente uno no se hace una foto antes y después de pasar un evento de este tipo. Y debidamente documentado, que yo sepa, no hay ninguno. Pero descritos en los anales de la historia de la medicina hay muchísimos casos, efectivamente. Luego, lo que vio esta persona o vivió dentro de aquella torre, tuvo que ser fuerte para que sucediese lo que nos... Tuvo que ser fuerte. Hay otro detalle, y es que cuando en la puerta preguntan a aquella sombra o aquello que se veía allí, que quería, que por qué estaba ahí, que por qué se incordiaba el mundo de los vivos, una supuesta voz dijo que quería hablar con este fraile y que entrara él. Con lo cual, bueno, pues podemos ponernos en situación, somos 200 y nos señalan uno de nosotros y dice, no, yo quiero hablar con aquel. Pues ya creo que el susto de entrada sería grande. Y efectivamente, pues entró y salió así. Y esa leyenda sí perduró durante muchísimos años. Si estudiamos la prensa, los últimos 200 años, porque esto sucedió antes de que apareciera la prensa periódica en Murcia, pues en multitud de ocasiones se hace referencia a aquello, a la Torre de la Marquesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esa mano negra que... Y a esa mano negra... Que es algo presente en otros sitios. Sí. Es decir, la leyenda de la mano negra, que antes que pase a formar parte de otra terminología que no tiene nada que ver con el tema, pero que sí que ha estado ahí como un elemento de terror que se ha asociado a determinadas enclaves y lugares donde se veía, ¿no?, esta aparición. Bueno, el libro está lleno de sitios terroríficos. Otro que es mucho más reciente y que incluso en nuestros días algún investigador, como puede ser nuestro gran amigo Antonio Pérez, pues ha obtenido psicofonías y grabaciones extrañas, es el sanatorio de Sierra Espuña, que también lo recoges tú en el libro. Este sanatorio encantado de Sierra Espuña tiene tradición, ¿no?, o es algo mucho más novedoso, es decir, desde que se cierra aquello ya empiezan a pasar fenómenos extraños. No, realmente es que yo creo que aquel era el escenario perfecto para que una leyenda fragüe. Es un sanatorio, cualquiera que lo vea, está en una hondonada, ya desde lejos se va viendo como una especie de Falcon Crest terrorífico, y bueno, el sufrimiento que allí se pasó, simplemente de imaginar el sufrimiento que allí se pasó. El drama humano que se vivió, pues ya quedaba impregnado, no solo en el recuerdo de quien lo había sufrido, que tenía familiares, sino incluso pues de los que por ahí podían pasar, que pasaba poca gente. Entonces, pues, un detalle de esto, el carro que iba a recoger, no recuerdo ahora el día, una vez a la semana, los muertos, ¿no? Pues había que ir en una carreta y había que echar a aquellos señores y señores, pues, bueno, como como buenamente cayera en el carro, pero imagínense o imaginaos ese carro llegando y sacando los cadáveres, que además habían estado varios días. Si había dado la casualidad que cuando se había ido el carro con un cargamento, pues había fallecido. Yo creo que todo eso va tejiendo una especie de ambiente y que cala mucho, ya no solo en la gente que está, sino simplemente el que escucha. Por ejemplo, esta noche esta historia se puede imaginar y bueno, allí desde luego pasaba algo, pero lo cierto es que después, pues sí, se han documentado pues extrañas apariciones, ruidos, etcétera, etcétera, que bien pueden ser causados por el propio deterioro del edificio, que se mueve una persiana o se cae una teja, o bueno, ya podemos entrar en dar un paso más allá y decir que de alguna forma cuando el dolor es brutal, pues queda como una reminiscencia, como un eco, ¿no? Es un poco lo que pasa en Belchite, ¿no? Que todo el que va por ahí siempre se trae alguna psicofonía, alguna cosa, pero claro, es que lo que pasó en Belchite durante un tiempo determinado era tan fuerte y tan brutal que es lógico que de alguna manera mental o energética quede algo ahí. Yo creo que el sufrimiento se tiene que emitir de alguna forma. No sé si la medicina, evidentemente, pues a lo mejor dice que no tiene, no lo puede medir eso, pero está claro que cuando uno llega a una casa, a un sitio donde ha pasado una tragedia, siempre se percibe algo que no ocurre en una casa donde no ha habido tragedia. Sí, es cierto, y incluso en el caso del sanatorio, por ejemplo, luego intentó rehabilitarse, recuperarse, y se convirtió en un albergue para jóvenes. Y bueno, pues ahí iban grupos de jóvenes que no son personas especialmente susceptibles de ser muy supersticiosos, etcétera. Y bueno, algunos salieron a escape, por ruidos, por voces, por cosas extrañas, por sombras. Cierto, cierto. La verdad es que eso es otra característica también de estos lugares o casas encantadas, ¿no? Que quedan como impregnadas de algo que luego pues perciben aquellas personas que son sensitivas. O también quedan grabados y registrados en equipos, como en este caso, magnetófonos o aparatos de grabación digital, y con las típicas psicofonías que tiene esa base, ¿no, Juan Francisco? Siempre no, sí, dicho... es que se dan las condiciones, digamos, adecuadas para que realmente en el caso del sanatorio de Sierra Puña, digamos, sea el lugar idóneo para que haya poltergeist, ¿no? Y si luego además pues empezaron a ser visitados o a destinarlo, pues digamos, a personas jóvenes, pues todavía con mayor razón para que se pueda reproducir este fenómeno de poltergeist, ¿no? Pues hablando de sucesos relacionados con, en este caso, con hechos terribles, quizá el que narras en un capítulo lo has titulado El diablo cabalgó por Santo Domingo no es menos terrible. Los que no conocen, los que no son de Murcia, no saben lo que es la Plaza de Santo Domingo, pero se lo decimos, es una de las principales plazas de la ciudad, de los centros neurálgicos donde la gente sale a expansionarse, a pasear. Yo no me imagino eso, evidentemente estaría muy cambiada lo que es ahora, en aquella época, pero cuéntanos, ¿por qué la gente contó que el diablo cabalgó? Pues eso, digo cabalgó, por Santo Domingo. Cabalgó, sí, cabalgó, porque además así, yo utilicé esa frase, no me la he inventado yo, porque realmente las crónicas dicen esto, el diablo cabalgó. Esto hay que enmarcarlo hace ahora 6 siglos justos, que son los que en teoría tiene la cofradía de la sangre del Carmen. ¿Por qué? Porque la fundó pues San Vicente, que estaba predicando en Murcia. El mismo que luego cuando salía de la región se sacudió el polvo de los zapatos y decía que nosotros no quería saber nada. Pero bueno, pues era un hombre pues, muy, con mucha potencia en la voz y realmente un santo de armas tomar, ¿no? Y estaba predicando en la ciudad, concretamente en la Plaza Santo Domingo, que además era la plaza del mercado, como lo fue hasta hace 100 años, o quizás menos. Y las prédicas eran bastante dilatadas en horas. Lo que el santo hablara, pues la gente escuchaba. Tampoco había televisión ni radio, por desgracia, para aquella generación. Y bueno, primero se produce un pequeño milagro, que es que de pronto el santo señala a una mujer que había entre el público y le dice: usted, señora, vaya a su casa, encontrará a su hija con un hombre en el granero o en el pajar. Aquella mujer se fue y efectivamente encontró a la hija con el amante en aquel sitio. Y eso, bueno, ya se consideró un milagro. Pero el auténtico milagro fue que dicen los cronistas, ante la potencia de la proclamación de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera, el santo decía que en esta ciudad hay un demonio, en esta ciudad el demonio está atenazando vuestra voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal era aquella potencia, tal era aquella forma de proclamar o de evangelizar, que realmente salieron varios jinetes. Algunos cronistas dicen que uno, otros coinciden en que eran dos o tres jinetes, caballos negros, que inmediatamente atravesaron toda la multitud y desaparecieron, sin causar muertos ni heridos, etcétera, etcétera. Pues bueno, la sabiduría o la creencia popular fue que el santo había había expulsado al demonio. Esto, si lo contara un cronista, pues podríamos decir, bueno, pues esta mañana o aquella mañana se levantó Guasón y nos ha contado una leyenda. Pero que realmente es otra de las curiosidades que se ha repetido mucho y se ha contado no solo por autores murcianos, sino incluso por algunos del extranjero en aquella época, más allá de la frontera del Reino de Murcia, lo cual le da, si no cierto viso de que fuera verdad, porque realmente es increíble, pero por lo menos algo tuvo que suceder en aquella plaza para que quedara así constatado. Ya sabemos que a los santos se les ha atribuido todo tipo de milagros, tantos que igual algunos en toda su vida hubieran tenido tiempo de hacerlos, pero una cosa tan particular como ver cabalgar al demonio, algo tuvo que pasar allí. Pues yo creo que algo pasó, si no, no hubiese quedado esa, como tú dices, esa impronta en la memoria histórica. Vamos a hacer un pequeño alto porque enseguida vamos a hablar de algo que le va a sorprender. Un esqueleto sonriente en la Catedral de Murcia y su misteriosa desaparición. Ahora hacemos una pausa. El último peldaño. El último peldaño. Si Murcia tiene un lugar misterioso, es, yo creo, la catedral. La catedral tiene una serie de leyendas, una serie de historias, y bueno, cuando se hizo la famosa exposición de huellas, salieron a la luz una serie de secretos que estaban ahí, como aquel sarcófago y tantas otras cosas que seguramente pues nadie sabía ni siquiera que estaba. Bueno, pues nos hemos sorprendido mucho cuando hemos leído en tu libro, Antonio, que había un esqueleto en una capilla, la capilla de los Vélez, y que además este esqueleto desapareció. Cuéntanos primero por qué estaba el esqueleto y cómo fue que desapareció. Sí, desapareció además hace muy pocos años. Yo creo que dos o tres o cuatro, y no sabemos dónde está, por lo que ahora te contaré. Es una historia fascinante y que evidencia también un poco el carácter del español, el carácter del murciano. Ese esqueleto se coloca, y de hecho hasta su retirada era el único esqueleto que existía en una iglesia en todo el mundo, que además se tomara la libertad de poder reírse del sacerdote que estaba oficiando la misa. Pero es que precisamente se hizo esculpir para eso. El que construye la capilla de los Vélez pues tiene un encontronazo tremendísimo con el cabildo de la catedral, con el entonces obispo, y como forma de burlarse de él, ordena que se talle ese esqueleto en uno de los balcones de la capilla, donde ha permanecido durante siglos, hasta hace tres o cuatro años, que desapareció y nunca más se supo. Realmente de él solo hay un par de fotografías, y en la memoria colectiva pues también de los murcianos está el que había un esqueleto. Y además, curiosamente, en otras épocas donde ha habido muchísimo mayor control, ¿no?, sobre los actos litúrgicos, pues se ha mantenido, y ahora es algo que realmente, pensemos en el Manneken Pis, pensemos en el Torico de Teruel, pensemos en símbolos que son muy pequeños y alcanzan tal fama que hay gente que va a esa ciudad a verlo, ¿no? Pues yo creo que este es uno de los símbolos que Murcia ha perdido y que bien merecía convertirse en un icono de la ciudad. ¿Y por qué desaparece? ¿Hay alguna explicación? Este caso, los responsables de la catedral han dicho algo. No, nada. Nada, hay diferentes versiones. Hay quien dice que era de madera y que estaba muy deteriorado y se derrumbó. Hay quien dice que era de piedra, como parece ser, y que bueno, que había que retirarlo porque aquello no molestaba para los actos que ahí se celebran. Yo realmente considero que una cosa que el 95%, 96% de los murcianos no conocen, pues no puede molestar. Pero realmente, bueno, al margen de que molestara más o menos, que yo insisto en que no molestaba nada, realmente es algo muy curioso y que se ha permitido en una catedral durante cuatro o cinco siglos. La verdad que sí, cuántas cosas hay que nos pasan desapercibidas. Probablemente lo hayamos visto alguna vez y no nos hayamos dado ni cuenta que estaba ahí o haya pasado desapercibido. Fíjate, ahora cuando ahí desaparece, uno nos explica por qué estas cosas pueden suceder y qué misterio puede haber detrás de cada eso. Yo creo que normalmente la iglesia no hace nada porque sí. Es decir, siempre hay una razón para cualquier cosa, y por supuesto quien tomó esta decisión tendría una razón de peso, seguro. Bueno, vamos a seguir hablando de leyendas curiosas. Yo creo que esta es una de las más de las que están más en el alma popular, ¿no?, de los murcianos, y son de esos extraños pasadizos que hay entre lugares muy muy distantes a veces. Todo el mundo ha dicho aquello del famoso pasadizo entre Monteagudo y la catedral. Y bueno, pues tú también recoges el famoso o extraño pasadizo de los Joufré. ¿Qué es este pasadizo? Exactamente en qué consiste? Pues ese pasadizo está en el corazón de la ciudad, en la plazoleta Joufré, y tiene las mismas características, o las tenía, que podía tener el famoso y legendario pasadizo que unía la catedral con el castillo de Monteagudo, que servía como vía de escape. ¿Pero eso es real? ¿Llegó a existir alguna vez ese pasadizo? No hay constancia, ningún cronista lo refleja, con decir, nadie dice yo he pasado y he caminado por aquí, ¿no? Uh-huh. Al menos que yo conozca, igual lo hay. Pero sí se ha ido retumbando, porque hay muchísimas cosas, yo creo que en todas las culturas y en todas las leyendas, que van retumbando de generación en generación, a veces incluso porque surgen de un error, Lo que sí es cierto que la existencia de pasadizos para salir de los alcázares moros y para salir de los castillos medievales existía. Eso es típico. Y están documentadas. Uh-huh. Y es cierto también que en el castillo de Monteagudo pues hay una serie de canales subterráneos, pero claro, ya los arqueólogos determinan si son aljibes, si son puertas secundarias para salir corriendo, etcétera, etcétera. Pero es verdad que en el corazón de la ciudad existió ese pasadizo. Lo que documentan las crónicas es que realmente había una serie de bodegas que se iban conectando una con otra. Lo que ya no sabemos es si realmente había un pasadizo, servía como vía de escape de algún adinerado, ¿no?, de la ciudad, o realmente era eso, una serie de bodegas que se iban uniendo una a otra. ¿Para qué? Pues o bien por el propio deterioro o bien por el contrabando de cualquier sustancia para poder escaparse. No lo sabemos. Eso de los túneles subterráneos es una cosa muy romántica, ¿no? Está en todas las novelas estas de misterio. Y bueno, yo recuerdo, habiendo visitado Aranda del Duero, está prácticamente minada y las bodegas se unen unas con otras. Y de hecho, en momentos en los que había prohibición de salir a la calle por toque de queda, la gente se seguía moviéndose por el pueblo a través de las bodegas. Iba haciendo pasadizos y aquello era casi pues como una especie de metro, de muy anterior, lógicamente, a que existía el metro en ningún sitio. Misterios que hay en nuestra ciudad, en nuestra región. Yo creo que los amigos lo tienen. Los amigos de Facebook, por ejemplo, están contando cosas. Por ejemplo, Rafa Cassette nos dice que es actor y que estuvo actuando una vez en el Romea. Y que, bueno, ahí hay también leyendas. No sé, creo que este libro no está, pero hay una leyenda en el Romea, ¿no?, que arderá, ¿no? Que habrá una... Sí, es una profecía. Y también hay dos leyendas, bueno, muchas, pero principalmente dos. Una es que existe un fantasma en el Romea, que algunos aseguran que han visto. Ajá. Que esto no es nada sorprendente, porque qué teatro no tiene su propio, como qué castillo no tiene su propio fantasma. Claro. Y la segunda es que existe la profecía de que el Romea arderá tres veces, de las cuales ya lo ha hecho dos. Uh-huh. Ya lo ha hecho dos. Y lo que mucha gente desconoce, porque como sabéis, si no lo saben los oyentes, pues se lo comunico, dentro de un mes pues se va a abrir otra vez el teatro, después de una rehabilitación tremenda que ha llevado 4 años, etcétera, etcétera. Y hubo un problema durante las obras que casi provocó ese tercer incendio, pero por suerte y por la tecnología pues había un bombero, pero además habían bomberos permanentemente allí, lograron apagarlo. Por tanto, si creemos en ese vaticinio, el Romea tiene que arder otra vez. Esperamos que por lo menos pasen 100 años y la restauración no caiga en saco roto. Y que no haya nadie dentro, ¿no?, porque este tipo de cosas son bastante peligrosas. Dice Rafa Cáceres que podía ser el espíritu de Margarita Sirgu, el fantasma que hay en el Romea. No lo sé. Que se dice que es el espíritu. Probablemente. Curioso, ¿no? Es que es una actriz, además. Bueno, que el famoso fantasma de la ópera en París y también nos hablaba Alberto Cerezuela de otros fantasmas también en otro teatro en Almería. Parece que todos los teatros, y sobre todo cuando tienen ya cierta vejez o cierta antigüedad, mejor dicho, pues todos tienen alguna leyenda de alguien que ha muerto allí, que alguna historia trágica y que luego esa persona pues queda como espíritu atrapada en las paredes del teatro, ¿no? No se va nunca. La impregnación que hablábamos antes, uh-huh, del espectro de esa persona. Uh-huh. Más cosas sobre la catedral. La famosa cadena, que es algo que, bueno, cada vez que viene algún amigo de fuera de Murcia aquí, yo creo que todos los murcianos lo llevamos a ver la catedral y diseñamos la cadena. Por y ejemplo, le contamos la leyenda. Correspondiente. Bueno, pues cuéntanos la leyenda, a ver qué... Bueno, la leyenda, muchísima gente la conoce, y es que la construyó un obrero, y tal fue la belleza de aquella obra. Pues hay quien dice que le sacaron los ojos para que no hiciera otra igual, eso es una versión de la leyenda, uh-huh, y otra que lo hizo siendo ciego. Bueno, realmente con la historia en la mano no sucedió una cosa ni sucedió la otra. Lo único que hay de verdad en eso, al menos constatado, es que realmente es una obra espléndida. Y otra de las creencias erróneas es que se talló de una pieza, pero bueno, no se talló de una pieza. Como se pudo comprobar en los años 60, creo, 70, donde se desprendió un trozo y se pudo comprobar que, como ya se sabía por otra parte, que no había sido tallada sobre, vamos, en una misma pieza. Pero, sin embargo, es otra de las leyendas más populares. Y yo creo que todo el mundo siempre ha oído hablar el artesano ciego de la cadena. Y ahora, por otra parte, sería absolutamente imposible encontrar una piedra con esas dimensiones que se adaptase tanto a la contorno de la... Y transportarla. Rodea la capilla de los Vélez, me parece, ¿no? Precisamente, es la capilla exterior de donde se encontraba Es algo que para los que no hayan venido nunca a Murcia se lo recomiendo. Por supuesto, la catedral se recomienda toda, pero este detalle de la catedral es algo único en todas las catedrales de España y es algo verdaderamente una joya de... Pues en este caso de la escultura, ¿no? De poder hacer una cadena tan perfecta en piedra, verdaderamente. Antonio, otro misterio de la catedral que a mí me llamó mucho la atención. Esta campana, una campana mágica para espantar al diablo, concretamente una de ellas, la Mora, que tiene un conjuro. Cuéntanos esto. Tiene un conjuro. Esa es una de las campanas más antiguas de España. No es la más antigua, pero se encuentra entre las más antiguas. Es una campana que hoy se puede observar en el Museo de la Catedral, que estuvo a punto de ser fundida en su época, y data del siglo XIV. Entonces, cuenta la leyenda que en ella, en su confección, trabajó un musulmán, un cristiano y un judío, y que cada uno pues puso sus artes. De hecho, aparece la estrella de David, aparece el trabajo finísimo que se le atribuye al artesano árabe, y aparece la leyenda, que es un conjuro grabado, mediante el cual se creía que había posibilidad o se podía espantar a las tormentas, a los enemigos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que se llama la campana de los conjuros porque conjuraba las tormentas. Pues entonces, en determinadas épocas del año, pues la campana, siguiendo un orden riguroso de toques, que por cierto se han perdido, no conocemos realmente cuáles eran esos toques. Hay algún investigador murciano que lleva varios años... o varios investigadores que llevan varios años intentando recuperar cuáles eran los toques de los conjuros, es decir, cómo sonaban las campanas de la catedral para ahuyentar una tormenta o para ahuyentar el granizo o para en la sequía, etcétera. Y esta campana se utilizaba para eso. Y pues la jaculatoria que llevaba evocaba al rey David por aquello de la estrella, etcétera, etcétera. Y estuvo en uso pues hasta hace no muchísimos años, como también los conjuros. Y es una pieza de gran valor que, como digo, estuvo en la torre de la catedral, donde también se encuentra la famosa sala de los susurros, que le llaman, y es otra maravilla arquitectónica que no tiene nada que ver con la campana, pero es muy curioso porque es una sala no muy grande, pero que si uno susurra en una esquina y otro está colocado en la esquina opuesta, oye perfectamente lo que se está hablando. Por la construcción, dicen los expertos, de la bóveda y la talla de la piedra. Hay una sala muy parecida a esta, que tiene este efecto en la Alhambra, me parece. Creo que se llama la sala de los siete secretos o algo así, no me acuerdo muy bien si ese es el nombre, pero efectivamente recuerdo de que tú colocas en diametralmente opuesto a lo que es una especie de circunferencia, ¿no?, en uno de esos diámetros, y el que habla por uno de los agujeros escucha al otro y no se interfieren. Imaginamos que todos se unen en la clave de la bóveda, pero se puede hablar a distancia como si fuese por un teléfono perfectamente. Es algo curiosísimo cómo los arquitectos medievales sean capaces de hacer estas cosas, ¿no? Sí, ya digo, es una sala que es una pena. Yo creo que el obispado, con acierto, también va a abrir ahora la catedral para que se pueda visitar, se pueda subir a los 95 metros de altura y ver esa panorámica espléndida de la ciudad y de la huerta. Y también se pueda visitar. Allí estuvo durante años parte de la biblioteca, una espléndida biblioteca que tenía la catedral de Murcia, que por cierto no es la biblioteca mejor, entre comillas, que hay, porque la biblioteca, que es impresionante, la tienen los padres franciscanos junto a la universidad. Y esa sí que es una biblioteca absolutamente desconocida. ¿Por qué la tiene? Porque Murcia, y no quiero equivocarme, fue capital de la provincia franciscana en algún momento determinado, y de todos los conventos, Alicante, Albacete, no sé si Granada, Valencia, pues unos porque se cerraban y otros porque se remodelaban, etcétera, fueron viniendo esos fondos que nosotros mantenemos. Y es una biblioteca cerrada, privada, pero de un valor incalculable. verdaderamente riquezas que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra región, y que muchos murcianos no saben ni siquiera que están aquí. Yo creo que hace falta que tú las cuentes, que se difunda y que sepamos el tesoro que tenemos cultural. Bueno, pues estamos en el año 2012 y tú recoges un artículo que bueno, tiene un título muy apropiado para este año 2012, Murcia y la profecía de los mayas. Y es que en nuestra región los meteoritos y los cuerpos celestes han caído. Han caído y mucho, uh-huh. Y mucho y en cantidad, ¿no? Uh-huh. Mucho y en cantidad. Sí, yo recuperé esa historia porque me sorprendió muchísimo en la caída, que entonces le llamaron la caída de un bólido, que es un meteorito, y que es el más grande que ha caído en España, que de hecho está en el Museo de Ciencias Naturales en Madrid, y cayó aquí, cayó en Murcia, y hay numerosas descripciones del día, de la fecha, de la hora, de gente que pasaba, que lo vio caer, etcétera, etcétera. Ya no es igual de grande que era, porque lo partieron, y está repartido en varias partes del mundo, porque claro, aquello no cayó tampoco hace muchísimos años, pero no solo es la única vez que ha caído. Es decir, Murcia, yo ya no sé si otras latitudes también, pero aquí es cierto que si rastreamos la prensa, es un asunto recurrente. Cada cierto tiempo, pues se ve una luz, una de las primeras descripciones de una aurora boreal, ahora que como sabéis está tan de boga lo de las tormentas solares, etc., pues una de las primeras descripciones de una aurora boreal en España la atesoraban los murcianos en un diario, no era diario, era un bisemanal, se llamaba El Correo Literario de Murcia, 1795. Donde ahí se describe cómo, pues en la tranquilidad de la noche, pues se había encendido el sol, y la descripción que hace es lo que hoy corresponde con un aurora boreal. Pero no hacía falta que pasaran 200 años para decirlo. Es que el propio redactor ya dice, esto es una aurora boreal tan extraña en estas latitudes. Uh-huh. Es que fenómenos meteorológicos adversos, y no tanto como es el caso, hemos tenido a lo largo de los últimos 300 años, que es hasta donde yo he podido investigar, pues tres o cuatro al año, cinco. La verdad es que efectivamente es una tierra que tiene de todo, y como vemos tenemos hasta caída de estos meteoritos con un gran valor científico. Qué lástima que el tiempo pase tan deprisa, Antonio, lo sabes lo gusto que estamos y lo que estamos aprendiendo esta noche. Damos un salto en el tiempo y vamos a encontrar el origen de una ermita muy querida en la ciudad de Murcia, pero que tiene su origen en un posible milagro, el milagro del temible corregidor Puello. Cuéntanos. Sí. Pues otra historia también fascinante. Él es un corregidor, era aragonés de nacencia y de carácter, y llega a Murcia pues en una época tumultuosa, de numerosas reyertas, duelos, asaltos, etcétera, etcétera. Y este señor pues quiere poner orden. Y como en tantas veces a través de la historia la única forma que tuvo de poner orden es pues hacer el toque de queda, y aquí el que se mueva pues encarcelado, etcétera, etcétera. Pues iba andando por la calle y todo aquello contra lo que estaba luchando, los asaltantes, los salteadores, pues le atacaron a él y lo hirieron, con tan buena fortuna que llevaba al pecho una medalla de la Virgen del Pilar, de la Pilarica, y eso fue lo que le salvó de la muerte. De manera que cuando se recuperó, pues regaló a la ciudad una ermita, que es la ermita del Pilar, que aún hoy existe, fue rehabilitada hace muchos años, está en San Antolín, muy cerquita de la parroquia de San Antolín. Uh-huh. Además una... Muy conocida. Es muy conocida, lo que no se conoce tanto es la historia. Claro, yo es que paso todos los días por la puerta y cuando leí este artículo tuyo, digo, mira, no sabía yo por qué está aquí esta ermita. Pues esta ermita, y, ¿no? Y se recuperó también después un retrato que mandó pintar él, y que existe todavía en esa pequeña ermita, donde se ve el corregidor Puello, por eso conocemos su rostro, y donde narra que, bueno, esta ermita ha sido levantada en acción de gracias porque la Virgen me salvó la vida. Fíjate, Puello, la patrona de Belchite, la Virgen del Puello. Curioso, ¿verdad? Pues este señor que era aragonés tenía el apellido muy aragonés también. Bueno, vamos a ver si en los pocos minutos que nos quedan nos da tiempo a alguna cosa más. A mí es este tema que te voy a preguntar ahora, me apasiona. ¿Quién robó la corona de la patrona? Nadie logró desvelar las incógnitas de asesinatos que provocó el hurto más famoso del siglo XX. Es cierto, y además es el hurto. Sería muy interesante recuperar el sumario, porque claro, se cerró ahí hace ya muchísimos años, pero no nunca ha visto a la luz pública. Sí, las joyas de la corona desaparecieron. Y también pasó esto en la Cruz de Caravaca, por ejemplo, que también, como sabemos, desaparecieron. Sí. Y esos dos robos tienen muchísimas similitudes, porque desde acusar a que la propia Iglesia o que el Vaticano se había llevado la cruz, o sea, había... a fallecer personas involucradas directamente con la investigación, con la investigación que provocó. Pero lo cierto, sí, la corona de la Fuensanta desaparece casi por arte de magia. La investigación, porque esto no sucedió hace muchísimos años, la investigación fue muy precisa, pues no llegó absolutamente a ningún extremo. Lo único que se cree, pues, que fueron unos rateros que robaron las joyas, robaron la corona para desmontarla y venderla, y vender las piezas, las perlas, las... Es una corona bastante valiosa. Y ahí se quedó todo. Ahí se quedó todo. Sin embargo, sí tiene visos de que realmente, pues, alguien la robó para fundirla, ¿no? Lo que no tiene tantos visos de ser convincente es lo de la cruz de Caravaca. Porque realmente lo de la cruz de Caravaca es tremendo. Hicieron un pequeño agujero por el cual ahí dicen que cabía un niño, porque que abrió la puerta, pero la puerta tenía llave. Se puso a investigarlo un juez. Creo que murieron hasta dos o tres personas. Y ya no quiero equivocarme, pero creo incluso el propio juez que estaba investigando el caso fue asesinado. Es decir, uh-huh. Es una cosa, y sobre la que nunca se ha hablado tampoco mucho. Uh-huh. Y provocó que la cruz actual de Caravaca fuera la que donara el Papa Pío para restituir aquella galería. Se llegó incluso a acusar a determinadas comunidades, como por ejemplo hasta masones, todo tipo de... Sí, templarios. Templarios, quizá porque lo que estaban buscando en este caso en la cruz, lo de las joyas de la corona de la Virgen, parece que era más por motivos económicos y de valor, pero la cruz de Caravaca, que evidentemente vale mucho económicamente, pero parece que se buscaba más otras cosas, ¿no? Temas más esotéricos. Sí, claro, porque creo que el relicario, que era de oro y piedras preciosas, no se lo llevaron. Exacto, lo iban a por lo que es el lignum crucis, que era lo que estaban buscando, y ahí sí que quizá la imaginación echa a volar mucho más todavía que en este caso. Pero en cualquier caso, ninguno de los dos robos quedó resuelto. Ninguno. Y ahí sigue siendo un misterio, pues, para de momento está ahí y no sabemos por cuánto tiempo. Vamos a terminar con una cosa curiosa que yo la conocía un poco, no exactamente como tú lo publicas, pero parece ser que es algo que en toda la región, y sobre todo en la huerta, se oye hablar mucho. El aliacán, una enfermedad de tristeza. Es una de las historias que más me gusta. Y bueno, aquí tenemos un doctor, pero seguramente lo que ahora se cura con antidepresivos, antes era muy fácil de curar, ¿no? Bueno, sencillo en principio, ¿no? Yo no sé si era fácil, pero realmente era hermoso. Era hermoso. Las descripciones del aliacán o tristeza, pues es que la persona pierde el apetito, no tiene ganas de levantarse, está muy triste, etcétera. Es decir, la descripción actual que podían aportarnos de una depresión coincide exactamente con el aliacán, ¿no? ¿Cómo se curaba esto? Pues de una forma, como digo, bellísima, que era viendo el agua pasar. ¿Cómo se curaba y cómo se cura? Porque es cierto que todas estas cosas en la huerta de Murcia, el mal de ojo, el aliacán, se siguen curando. El ojo de sol, creo que es otra que le llaman, donde le ponen un vaso en la cabeza, etcétera. Pero sobre todo el mal de ojo sí se sigue curando, muchísimas pedanías. Y las oraciones son secretas y hay que aprenderlas detrás de la puerta de la iglesia un Viernes Santo, etcétera. Pero aquí, pues, se curaba viendo pasar el agua. Pero antes de eso había un rito también muy bonito, que es en un tazón de agua, con una serie de cintas de colores, pues al tiempo que va musitando una oración el curandero, junto a la persona supuestamente afectada, va cortando aquellas cintas y según la que caiga, se hunda o no se hunda, pues así tiene el nivel de aliacán, ¿no?, extendido. Lo llevaban, lo sentaban a la orilla de un río y viendo pasar el agua, el curandero pronunciaba unas oraciones y se intentaba que las aguas arrastraran la tristeza. Si esto fuera científico, y aquí tenemos al doctor que podrá ilustrarnos, si esto fuera científico realmente sería una maravilla, ¿no? Es decir, que la gente de una terrible afección como es una depresión pudiera curarse viendo pasar el agua, ¿no? De ahí quizá aquello, el gasto sanitario bajaría muchísimo. El gasto sanitario bajaría tremendamente. No, pero fíjate cómo este tipo de cosas, tú lo has dicho muy bien, están ahí y hoy en día todavía, no estamos hablando ni siquiera en la huerta, sino incluso en pueblos ya muy evolucionados, porque ya el pueblo aquel rural ha desaparecido, la región prácticamente no queda, y los pueblos son todos equipables a cualquier ciudad. Todavía la gente sigue pues aprendiendo a cortar el mar de ojo, a determinadas cosas como esto del sol y tal, lo siguen haciendo. Como si no hubiese pasado el tiempo. Es decir, al lado del ordenador, al lado de Internet, hay mujeres que todavía... Sí, que todavía lo hacen. Y que no cobran. Es decir, no estamos en el mundo del curanderismo. Uh-huh. Sí, estamos en el mundo de la familia cristiana, apostólica, romana, unida, y que no se dedican a eso. Es la abuela, la tía abuela, la vecina, ¿qué hace eso? Que ve al hijo Chucho, ¿le has mirado el mal de ojo? Claro, esto hoy en día suena. ¿Cómo? Pues sí, se hace. Y luego no te piden dinero, claro, por hacerlo. Y yo creo que es una parte más, ¿no? Muy rica de nuestra cultura, muy rica de la huerta de Murcia, y que ha impregnado también lo que es la cultura en sí, lo que son los cánticos, lo que es la Navidad, lo que es etcétera. Todo este tipo de ritos nos han ido conformando tal y como somos. Y aún perdura. Se pierde la huerta, por desgracia, y con ella se van a perder todas estas cosas. Pero de momento es como un aliento, ¿no?, que nos viene del pasado y que nos refresca, pues, estos tiempos apresurados que vivimos. Pues yo casi podría decir lo mismo de este libro que tengo en las manos, Murcia, secretos y leyendas, y de tus artículos en La Verdad, esa Murcia que se fue, esa Murcia que no vemos. Yo creo que estás haciendo un trabajo, repito lo que decía al principio, un trabajo que no tiene precio, el poder recuperar todo esto, es que esto no se pierda, y te doy las gracias. Y lo que sí te voy a pedir es que cuando tú tengas tiempo y puedas, vuelvas, porque nos quedan un montón de cosas por contar. Será un placer. Y seguro que los oyentes lo van a agradecer. Muchísimas gracias. Antonio Botía, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues amigos oyentes, hemos llegado al final de esta primera parte del programa. Hemos conocido muchas cosas de los misterios de Murcia. Y ahora en la segunda parte vamos a hablar de los últimos descubrimientos de la Sábana Santa, lo que una investigación ha revelado, que nos lo va a contar el doctor Sánchez de Mosilla. Hasta ahora.